¿Qué tal, madrugadores amigos de Vidas en Red? En España están pasando unas cosas, un proceso de fanatización y de crispación peligrosísimo y cada vez pues, más preocupante. Si, por ejemplo, un partido político, el que sea, habla del peligro de la islamización de España, pues ya sabéis que rápidamente todas las emisoras de televisión van a decir que eso es un discurso de odio e incluso pues van a pedir a la fiscalía que investigue a ese partido por tener un discurso de odio, simplemente por decir que hay un peligro de la islamización. No es que estén en contra de la libertad religiosa, sino que están en contra de la islamización de los islamistas, que no es lo mismo que los musulmanes. Hay un matiz ahí importante. Cuando otros dicen que se emocionan cuando ven al pueblo pateando a un antidisturbios en la calle, eso no es discurso de odio. Eso no es. Cuando un rapero llamado Pablo Hassel habla de matar al rey, eso es libertad de expresión. No es discurso de odio. Cuando dicen que en España no hay democracia, en España no hay democracia. O sea, tenemos un gobierno socialista con un comunista, comunista confeso. Esto no es un insulto. Pablo Iglesias ha dicho públicamente, yo soy comunista. Eso lo ha dicho el tipo bien, bien claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues seguramente que hay algunos que piensan que... Bueno, hay algunos que piensan no. Esto lo ha dicho gente como Wyoming, que España está... infectada peligrosamente por franquistas. No me lo he inventado. España, Wyoming, yo lo he visto en televisión decir que instituciones como los jueces o la policía vienen del franquismo y no han sido adecuadamente ideologizadas o purgadas. No hace mucho, pues en Twitter, en círculos de izquierda, estaban diciendo que los jueces eran franquistas porque habían estudiado en el Opus Dei y que en realidad estaban diciendo que no iba a haber democracia en España hasta que los jueces fueran escogidos por la izquierda. Toma ya, y se quedan tan campantes. Claro, para ser juez tú tienes que entregarte al estudio. O sea, no va a ser simplemente una persona... buen estudiante, tienes que entregarte el estudio y pasar oposiciones. Estos creen, esta parte de la izquierda, no es toda la izquierda, esta parte de la izquierda cree que la independencia del poder judicial es peligrosa. Es peligrosa porque ellos no lo controlan. Están fabricando un doble discurso, un doble lenguaje, una neolengua, que dice, en España no hay democracia, nuestras leyes son herencia del franquismo, nuestros jueces son franquistas. ¿Por qué? Porque no los controla la izquierda. En el momento que la izquierda acabe con la división de poderes, en el momento en que la izquierda controle todo, en ese momento habrá verdadera democracia. Esto es un discurso hipócrita, cínico y sobre todo profundamente antidemocrático, que esto lo estamos viendo pues prácticamente en todo el mundo. Ese discurso donde dice la democracia solo está bien si salen la gente que piensa como yo. Si no sale la gente como piensa como yo, pues esto no es democracia. Esto es lo que le dicen de Trump y esto es lo que Trump dice a su vez. O sea, este es el concepto de Trump de la democracia, este es el concepto de los antitrumpistas. Y es curioso que aquí en España, pues los antifascistas se parecen de manera sospechosa a los fascistas. Es decir, los antifascistas, los que luchan contra el fascismo, resulta que ideológicamente están firmemente arraigados en el fascismo. Un fascismo con cara, con pendientes en la oreja y un fascismo con un discurso de izquierdas, pero en el fondo... Es lo mismo. Hablando del rapero Pablo Hassel, que al ser de izquierdas, pues claro, él no tiene discurso de odio. O sea, si tú dices que, pues bueno, que hay que matar al rey, eso no es discurso de odio, eso es libertad de expresión. Si tú dices, pues, barbaridades y sandeces, exaltando al ejército rojo, hablando del gulag, eso no es discurso de odio, eso es libertad de expresión. Si un grupo skinhead, pues, dice lo mismo, pero del lado exaltando al ejército nazi alemán, pues eso ya no es libertad de expresión, es discurso de odio. O sea, es muy interesante, ¿no? Tenemos a los dos extremos, a los que defienden la Unión Soviética, al Gulag, que este es el Pablo Hasler. Es que yo os invito a que, seguramente en YouTube, escuchéis una selección de sus letras. Es libertad de expresión. Bueno, esto lleva pasando en España desde hace mucho tiempo. Se ha dicho que, bueno, pues por ejemplo, hacer exposiciones de arte blasfemas que ofenden al cristianismo es libertad de expresión. Si eso mismo lo haces contra los musulmanes, eso es delito de odio. Por cierto, las dos están mal, no solo una, las dos. Que quede claro. Yo lo que me pregunto es, ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde salen estos radicales de izquierdas que no creen en la democracia y que están fanatizados? Porque no hace mucho, ahora lo leí en Twitter esta mañana, pues ha habido violentísimas manifestaciones para defender al rapero Pablo Hasél, que ahora lo han condenado por ensalzar los atentados y los magnicidios, cosa que se supone que la ley debería ver con que bien, que hubiera cantantes diciendo hay que matar a fulanito, fulanito muerto, estás mejor muerto. Las cosas deberían de ser permitidas. Claro, si lo dices contra, pues yo qué sé, a lo mejor contra Fidel Castro o Kim Jong-un, pues entonces está mal. ¿Esta gente de dónde sale? Bueno, yo creo que principalmente salen de la universidad. Una universidad que es una granja de educación socialista donde salen jóvenes radicales. Cuando Pablo Iglesias era un líder estudiantil y se dedicaba como un pequeño matón desde un segundo plano a ver cómo sus cachorros reventaban, pues, la charla que Rosa Díez daba, y él estaba feliz ahí como un pequeño y siniestro jefe mafioso ahí silencioso y observando cómo sus acólitos, pues, echaban a la peligrosísima Rosa Díez de la universidad, fuera fascistas de la universidad. Pues esta gente, este Pablo Iglesias, ha sido parido con nuestros impuestos, alimentado con becas y radicalizado en la universidad. La misma universidad que hizo actos de homenaje a Hugo Chávez, al Che Guevara, y que cuando Chávez murió, pues fue exaltado por Pablo Iglesias y sus amigos. La misma universidad que ha parido a líderes políticos que tenían despacho al lado de Hugo Chávez y al lado de Nicolás Maduro. La misma universidad que ha parido a líderes que han recibido dinero del chavismo para hacer estudios de una moneda latinoamericana, una nueva moneda latinoamericana. Obviamente, amigos, como dice un querido amigo, el que paga a la orquesta escoge la canción. Si tú pagas el salario del violinista, tú escoges la canción que toca el violinista. Y si esta gente, pues, recibieron dinero del chavismo, no fue para hacer políticas socialdemócratas tipo Merkel, no, sino para expandir las bondades del chavismo y del socialismo del siglo XXI y de los avances democráticos de Venezuela y de que ellos quieren para España lo que han visto en Venezuela. Palabra y cita textual. La universidad se ha transformado en un vivero de los nuevos skinheads de izquierdas. Gente radical que realmente no quieren democracia. Lo que quieren es, pues que los jueces, los policías, sean todos políticos. Quieren que no solo el Parlamento, el Ejecutivo, el Judicial y todas las instituciones estén politizadas. Porque solo así, cuando haya una izquierda con sus tentáculos en todos lados, podremos hablar de democracia. Una vez más, esto es la maldita neolengua. Democracia es lo que se me ocurre a mí. Esta izquierda es la que cuando salió Ciudadanos y Vox en Andalucía, llenaron autobuses para intentar que no entraran al Parlamento andaluz y para insultarles, increparles. Esta izquierda es la misma que cuando salió Ciudadanos y Vox, pues salió Pablo Iglesias todo solemne diciendo alerta antifascista. Alerta antifascista que en los círculos callejeros estudiantiles radicales es, chavales, ¿a qué esperáis para no meterle fuego a todo lo que pilléis y saquear Louis Vuitton? En España hemos permitido que esto surja. Ahora, ¿quiénes son estos chavales? Pues muchos son como Pablo Hasél. Es decir, chicos bien, hijos de empresarios ricos. Y esto, recuerdo una escena de la vida de Margaret Thatcher, ¿no? Hablando de los nuevos chavales jóvenes de izquierda, diciendo, mira, estos son chavales que lo han tenido todo gratis y que ahora cuando llegan adultos se sienten mal porque los demás no tienen todo gratis. Así que es una especie de política de culpa y compensación. Estos chavales, no digo que todos ellos sean de familia rica, pero están desconectados de la lucha obrera. Es decir, para mí tiene mucho respeto la izquierda de hace un siglo, que conocía los problemas del campo y de la precariedad y cuya lucha no era la lucha para defender a los raperos. Su lucha era una lucha para defender a la clase trabajadora. Esta gente sí, lo envuelve más o menos en la lucha trabajadora, pero en realidad a quienes están defendiendo es a los suyos. Durante el estado de alarma, se ha votado que se paralicen los desahucios. ¿Eso qué significa? Yo lo conté el otro día. Pues significa que si a ti unos ocupas te han ocupado la casa, la policía ni los jueces pueden iniciar el desalojo. ¿Por qué? Pues porque estamos en estado de alarma. En todos los países de Europa, cuando unos delincuentes se meten en tu vivienda y se meten a vivir, y son delincuentes, no me contéis otras cosas, no, es que son, no, son delincuentes. En Italia, en otros países, pues rápidamente se actúa con rapidez para devolver la vivienda a los propietarios. Excepto en España. En España eso, amigos, eso no ocurre. ¿Y por qué? Pues porque tenemos a esta izquierda fanática que está encantada con devolver los favores a todo este movimiento de izquierda. El movimiento de Ocupa, no os olvidéis, es un movimiento político. Que se lo digan a los alemanes. El movimiento Ocupa es un movimiento fuertemente politizado. Y cuando Pablo Iglesias blinda los derechos de ocupación, perdonad por llamarlo así, lo que está haciendo es devolverle el favor a sus amigos de la universidad, sus colegas, a esos cachorros que estaban echando a Rosa Díez, a la peligrosa Rosa Díez de la universidad, y que ocupan viviendas. Escuchad los discursos de Pablo Iglesias diciendo que ser revolucionario es ocupar viviendas, y esto es lo que hay que hacer. Bueno, claro, luego es gracioso que Pablo Iglesias y Irene Montero, que juntos suman, pues yo no sé cuántos inmuebles suman, tienen varios inmuebles, o sea, ellos están muy por encima de la clase obrera, pero muy por encima. estén llenándose la boca contra los grandes tenedores de viviendas, y el límite que define al tenedor de viviendas es una vivienda más de la que ellos tienen. Esto es increíble, amigos. Esto es increíble. A mí lo que me preocupa es que esta especie de peronismo-chavismo es sumamente peligroso por varias razones. Y es que una vez que se instala en la sociedad y la sociedad se vuelve dependiente de las migajas de un Estado que se lo quita todo a las empresas y extiende el hambre entre la gente que necesita ayudas, pues es muy difícil sacarlo, porque tiene un discurso que a mucha gente le hipnotiza. El problema, amigos, es que tenemos a una casta política, que está arruinando el país a base de impuestos asesinos, está empobreciendo a las empresas y a los autónomos. Y cuando hablo de empresas me refiero a las empresas españolas, que son empresas pequeñitas. O sea, una empresa española es una empresa de 3, 5, 10 personas, porque no pueden crecer más, porque están asfixiadas, que viven como reyes y que por un sistema de impuestos que solo extiende pobreza, pero que tampoco es que dé grandes ayudas, pues va a provocar lo que va a provocar. Yo tengo bastante esperanza en que gracias a la globalización real y a Internet, de pronto hay algún político listo, que no son muy brillantes, se dé cuenta que los médicos españoles, los enfermeros y las enfermeras, y las médicas también, vamos a ponernos inclusivos, los ingenieros, los desarrolladores de software, de páginas web, cuando empiecen a decir en otros países, oye, que necesitamos matemáticos y necesitamos desarrolladores, pues los tíos se vayan a otros países donde paguen menos impuestos. Que cuando Portugal diga, que lo ha dicho ya, que los jubilados no van a tener retenciones de IRPF por el plan de pensiones, porque ya pagaron impuestos para meter dinero en el plan de pensiones, y los políticos de ahora, cuando rescatas tu plan de pensiones, te vuelven a quitar dinero del plan de pensiones. Es decir, aquí se trata de esquilmar. Tú cobras la nómina y te quitan una barbaridad. Metes dinero con mucho sacrificio en tu plan de pensiones. Y cuando lo vas a recuperar, te dice el Estado, trae para acá, dame un pellizco. Esto es como cuando ibas al colegio con un bocadillo, y tú estabas ahí con tu bocadillo feliz, y llegaba un amigo y te decía, dame un pellizco. Y luego llegaba el segundo, dame un pellizco, y luego ya te quedabas sin bocadillo o te quedabas con unas migajas. Esto es lo que hay, amigos. Esto es el sistema tributario de pobreza español. Y esta gente que ha sido educada en no sé qué, se creen, como dice Pablo Iglesias, como dice el PSOE, este PSOE, porque ha habido otro partido socialista, que si garantizamos las pensiones por ley, se acabó el problema. Así de tontos son, con perdón. Así de absurdos son. Es decir, si hay una ley que dice las pensiones están garantizadas, de manera mágica, porque esto es magia, de manera mágica, da igual que el Estado esté en ruinas, da igual que no haya ingresos ni recaudación, las pensiones, como la ley es mágica, pues se garantizan. Yo no tengo mucha esperanza en ese sentido. Yo creo que la gran mayoría de españoles, si tienen que comprar entre dos discursos, un discurso que dice, no, el Estado te lo va a dar todo y te va a dar ayudas, y luego con la boca pequeña dicen, y vamos a saquear las empresas, y otro discurso que dice, no, vamos a bajar los impuestos, vamos a gestionar la economía con mucha más eficacia, vamos a adelgazar el precio del Estado y el peso del Estado, para que las empresas puedan hacer negocios, contratar gente, competir entre ellas pagando más salarios, porque resulta que como hay más empleo, si yo quiero quedarme con los buenos trabajadores, tendré que pagarles más dinero. Bueno, pues ese discurso, los otros, los del grupo 1, dicen, no, esta gente son los amigos de los ricos, porque si los ricos van bien, Si los ricos y las empresas van bien, te van a hacer la vida imposible. Y va a haber paro. Si los ricos va bien, va a haber paro. Porque los ricos son como el tío Gilito. Juntan el dinero y se sientan encima de él, mientras los pobres llaman a su puerta. Curiosamente, los ricos que yo conozco, esos son los ricos políticos, por cierto. Los que hacen eso son los ricos políticos. Los ricos que yo conozco son emprendedores. Y el dinero quieto les pone muy nerviosos. Yo los ricos que conozco, y conozco gente, bueno, cuando digo ricos digo gente con dinero, gente que sabe lo que es pagar una nómina, cuando ven mucho dinero junto, lo ponen a funcionar. Piensan en cómo abrir negocios, tiendas, porque eso de tener el dinero quieto les pone, vamos, les pone de muy mal humor, y lo ponen a producir. El problema es que con las políticas de izquierda, poner el dinero a producir significa que te lo van a esquilmar. Así que lo más sensato que puedes hacer es llevártelo a otro país. Ese dinero que has ganado y por el cual has pagado una barbaridad de impuestos, lo mejor que puedes hacer es llevártelo a otro país. Y cuando hay gente que se lleva o bien su dinero o bien su capital, se lo lleva a otro país, ¿sabéis qué hacen los políticos? Empezar a llorar. Empezar a llorar, son insolidarios. Son insolidarios, se van. No quieren pagar impuestos aquí. Se van con nuestro dinero. Tú, vosotros sabéis el bien que haría el dinero de un youtuber. Pagando coches oficiales. Pagando niñeras. Con el rango de alto funcionario a Irene Montero. Vosotros sabéis cuántos días podría volar el presidente del gobierno con el dinero de un rico en su Falcon para ir a conciertos en Benicassim. ¿Pero qué clase de monstruos sois? ¿Por qué lleváis el dinero de los políticos a otros países? Dejadlo en España, donde ese dinero quizás no se transforme en ayudas a los enfermos de ELA, que están muertos de asco. En este país los enfermos de ELA, y lo sé por alguien muy querido y muy cercano, que ha tenido que hacer esfuerzos inmensos para darle a su madre una vida decente, bueno, una escasa vida decente. No hay dinero para los enfermos de ELA, pero amigos, tenemos 500 millones para un Ministerio de Igualdad que va a luchar para que las mujeres que no pueden ir a carreras de ciencia vayan a carreras de ciencia. Porque hasta Irene Montero, amigos, las mujeres, cuando se iban a matricular en una ingeniería, un machista, un cerdo machista, les decía que no. Pero ahora ha llegado Irene Montero, la defensora de las mujeres, y va a decir, no, no, no, chicas, yo os voy a poner a estudiar. Yo os voy a poner a estudiar ingenierías. En fin, amigos, qué política, qué tiempos, qué costumbres. Un saludo a todos y que tengáis un buen día.